Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemías es enviado. Voy a leer de su libro de Nehemías capítulo 2 versículo 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En el tema de hoy veremos lo estratégico que fue Nehemías cuando tuvo la oportunidad de usar sus influencias ante Artajerjes para ayudar a la causa de Dios, que en ese momento era la construcción del muro y la independencia total del pueblo para ser una nación independiente. Recuerden que vienen de ser cautivos de Babilonia 70 años. Y Nehemías es el tercero que es enviado después de estos regresos. Ahora Nehemías aprovecha la oportunidad y miren qué estratégico es. Había tres enemigos llamados Tobías, Sanbalat y Gesem, que nos los vamos a ir encontrando, de pueblos enemigos de Israel, de Amón, de Samaria, y a Gesem se le dice el árabe. Estos tres se habían unido y se habían confabulado para impedir la reconstrucción de Jerusalén y de Judá como un reino establecido. Así que Nehemías lo primero que dice es: rey, deme cartas de recomendación y se las voy a presentar a los gobernadores para que no me molesten el paso. Notaron en el versículo el disgusto que les dio. Pero Nehemías traía una orden del rey. Él traía la orden del rey del cielo. Pero se apoyó en el poder político para poder tener esa influencia. Nosotros debemos usar los medios que Dios ha designado para poder ejecutar nuestras tareas. Así que lo primero que se llevó fue cartas de recomendación. Lo segundo, versículo 8. Deme madera, Señor. Deme recursos. Deme todo aquello que necesite. Dios lo ha bendecido a usted. Y Dios lo va a bendecir a usted más de acuerdo a esta obra. Así que no solamente necesitaba esas cartas, necesitaba recursos. Bueno, los recursos están en manos de las personas. Pueden estar en manos mías. Y Dios nos va a decir dónde se consiguen los recursos para solucionar un problema. Y el tercer elemento es que se fue. Llegó y regresó. Esto nos enseña que debemos usar bien nuestra mente cuando tenemos que solucionar un problema. Dios no va a ejecutar la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Saben qué significa la palabra enviado en el Nuevo Testamento? Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es el que acepta el llamado de Dios y va a hacer un trabajo. Usted y yo somos los apóstoles de hoy. Pero no hay apóstol si no es enviado, y no es enviado si no va y ejecuta la tarea. Dios provee para nuestras necesidades en medio de los problemas. Pero siéntese, tome una hoja, un lapicero y empiece a escribir. ¿Qué debo pedir? ¿Qué necesito? ¿Y mañana qué hay? ¿Y en quiénes me puedo apoyar? Y entonces Dios comenzará a iluminar su mente como iluminó la de Nehemías, para que salgamos adelante de nuestras dificultades. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.